Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta es la novena semana del arte que realiza la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. El estudiante Andrés Soto comentó a los micrófonos de Cultura en Acción por qué es importante que su producción artística llegue a la ciudadanía en esta semana. También está enfocado en la comunidad, porque finalmente donde se concreta el hecho artístico es cuando la obra tiene este reconocimiento por parte de su contexto, ¿no? O sea, es el contexto el que la reconoce como obra. Entonces, si no tienes ese nexo, solo tienes un cuadro en un cuarto, no tienes nada más. Así que es reconocer estas necesidades y reaccionar frente a ellas. Entonces, la didáctica, bueno, te enfoca en cómo ser, en todos estos estrategias, digamos, que tiene la enseñanza y que te invitan a reconocer al arte como herramienta, ¿sí? Como esta herramienta que posibilita la transformación social, ¿sí? Más allá de la actividad romántica. Y por otro lado, la gestión es esta necesidad de vínculos y movimientos que tiene la contemporaneidad, en donde no solo se trata de estar encerrado en el taller, sino de cómo te conectas, ¿sí? Cómo conversas, cómo generas diálogo con otro. En este año, la Semana del Arte se enmarca dentro de las actividades con las que esta facultad festeja sus 50 años de existencia. En agenda se espera que en los meses de julio y octubre se realicen un simposio de arte y la primera Bienal de Pequeña Estampa, respectivamente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.